La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos Sueños Posibles del 22 de enero de 2018. Hemos trabajado las editoriales desde una perspectiva teórica, política, que hemos denominado la lógica cromañón. En varios programas hemos insistido en esto, en otros programas no lo hemos mencionado, pero es bueno cada tanto volver a nuestro fundante como programa de radio, que tiene que ver justamente con uno de los efectos de lo que fue la masacre de Cromañón, ¿no? La masacre de Cromañón, que hace muy poco se celebró un nuevo aniversario, movilizó, además de toda la solidaridad, de todo el trabajo jurídico, político, institucional, de ayuda a familiares, a sobrevivientes, movilizó un aspecto que podríamos llamar creativo, que no es lo mismo que reparatorio. Yo creo que hay cuestiones que son casi imposibles de reparar, pero sí de sostener desde otro lugar, lo que se llama reversión de perspectiva, ¿no? Evidentemente hay muchos familiares directos que no pudieron hacerlo, no solamente no es fácil hacerlo, sino que por momentos es imposible hacerlo, y bueno, suicidios, enfermedades gravísimas, dejarse morir de tristeza han sido varias de las consecuencias más terribles de esa masacre. Pero ¿cuál es el nivel fundante? ¿Cuál es el fundamento de lo que llamamos la lógica cromañón? La lógica cromañón tiene como marca esencial, como esencia, nada de prevención y solamente generado el daño, algunos mecanismos generalmente insuficientes para paliar, para reducir, para reparar el daño realizado. Esto es importante porque en tanto la lógica cromañón es hegemónica en la cultura represora, lo que en medicina siempre se ha llamado y siempre se ha dicho, mejor que curar es prevenir, mejor prevenir que curar, la prevención es cero, a pesar de que con las famosas paradojas de la cultura represora se la pasan diciendo que si se puede prevenir no es un accidente. Lo que nos dicen es que es. Si se puede prevenir y no se previene, entonces es una cuestión dolosa, un asesinato en masa, una masacre, cualquier cosa menos una tragedia. Apareció esa expresión estrago doloso, ¿no? Difícil de por ahí penetrar en los augustos misterios de los términos jurídicos, pero lo del dolo es importante, ¿no? Es decir, el dolo implica una intencionalidad por acción o por omisión. Sería algo así como no se hace lo que hay que hacer o se hace lo que no hay que hacer. En el caso de la masacre de Cromañón, por supuesto, fundamentalmente estuvieron las dos cosas. Es decir, no se hizo lo que había que hacer y, por otro lado, se hicieron cosas que no había que hacer. Por ejemplo, cerrar las puertas. O, por ejemplo, tapar los extractores de aire con canchas de fútbol 5, ¿no? Bueno, todo lo que fueron las denuncias de todas las negligencias. Pero el tema fundante se sostiene. Esta madrugada, la noticia que se rompe un caño maestro de agua en Avenida Libertador, con lo cual prácticamente se produce un pequeño maremoto, ¿no? Los edificios de la zona, que es una zona humilde, por cierto, el agua llegó hasta los edificios, y la rotura, escuché a un funcionario balbucear unas cosas, podía estar de alguna manera originada por los materiales que llegan a un momento crítico, la fatiga de los materiales y se rompen. Vamos a sintetizar un poco. Se dan cuenta que se va a romper después que se rompió. O sea, pasa lo mismo que cuando se caen los árboles, ¿no? Dice, la tormenta tiró un árbol. No, en realidad la tormenta no tiró nada. Lo que pasa es que un árbol que se está por caer, que no tiene ningún tipo de mantenimiento, enfrente en Caballito veo árboles que están horadados en el tronco y que evidentemente en algún momento se va a caer. Ahora, claro, si se apoya varias personas o sopla un poco de viento, se cae, pero eso es lo que llamamos el factor desencadenante. No hay, por lo menos en el ámbito de la ciudad, una actitud de prevención. Y en esto del caño maestro es clarísimo. Después que se rompe lo van a arreglar. Ahora, debe estar registrado la obsolencia de ciertos materiales, debe estar registrado, que evidentemente llega un momento en que hay que hacer revisiones periódicas, y evidentemente es muchísimo más barato prevenir que cortar el tránsito, someter a los vecinos a diversos tipos de penurias, sobre todo en una zona tan paqueta como Libertador y Salguero, que hace 4 años pasó más o menos lo mismo. Se subfactura, no se ejecutan los presupuestos, se arregla con Fastix o con Poxilina, no sé, cualquier cosa, no sé qué harán. Lo que sí sé es que esta forma de gerenciamiento que es posterior al daño, tratar de repararlo, y que tiene nombre, ¿no? Programa de reducción de daños, es lo opuesto de lo que hay que hacer. Cuando la lógica cromañón sea subvertida y sea reemplazada por otro tipo de lógica, lo que va a haber permanentemente es justamente prevención. Es decir, antes de que ocurra el daño, tomar todas las medidas para impedirlo. Y si de todas maneras sucediera algo, ya sería con un nivel de riesgo y de daño infinitamente menor. Pasa ahora también con los medicamentos para el SIDA, que están faltando, que no se consiguen, y son tratamientos como los oncológicos que no se pueden suspender. Ahí ya habría una negligencia criminal de funcionarios o de quien sea. Hay cosas que no se pueden suspender, no se puede dar un tratamiento para el SIDA, para el cáncer, inclusive insulina, hay medicamentos que se toman todos los días en las dosis necesarias. Bueno, todo esto que de alguna manera insiste en que la lógica cromañón sea una lógica hegemónica, está planteando nada más y nada menos que la masacre, las masacres, pasan a ser la constante de ajuste en la cultura represora. Por eso no me gusta que se hable a veces de represión, porque la represión no es cuando, por ejemplo, la gendarmería apalea ciudadanos. En realidad la represión está, aunque no los apalee, porque la represión tiene que ver con un estado subjetivo donde hemos resignado prácticamente todas nuestras rebeldías, nos queda cada tanto, a veces ni siquiera, pero a veces la intención de votar otra cosa, pero donde todo gira alrededor de esta idea encriptada de que la democracia es votar. Hace ya mucho tiempo yo decía que no se vota porque es democracia, sino que es democracia porque se vota. O sea, si no hubiera votación, nadie diría que esto es democracia, ¿no? ¿Se puede votar una dictadura? ¿Se puede votar un gobierno autocrático, cuasi monárquico? Sí, se puede, y se ha hecho muchas veces. Los tucumanos en un momento votaron a Bussi, y el remanido ejemplo de Hitler también. Ahora, lo que no tenemos que dejar de pensar, porque nos va la vida en ello, es cuáles son las condiciones objetivas y subjetivas por las cuales las víctimas votan a sus verdugos. ¿Y cómo son los mecanismos, más allá de la remanida, referencia a los medios de comunicación, por los cuales los verdugos son, de alguna manera, sistemáticamente, para decirlo de una manera, blanqueados? Pensemos que antes los verdugos se tapaban la cara. Ahora están a cara descubierta y aparecen en cuanto medio masivo de comunicación pueda existir. Por lo tanto, creo que esto del caño maestro, la palabra maestro también se las trae, que se rompe en Avenida del Libertador, es un analizador. Y para desentrañar los mecanismos de la cultura represora necesitamos analizadores. ¿Qué es un analizador? Es aquello que nos permite ir de lo manifiesto a lo latente. Lo manifiesto, se rompe un caño. Lo latente, ¿qué se hizo antes para que el caño no se rompiera y se pudiera cambiar sin necesidad de inundar una avenida? Seguimos con nuestros sueños posibles. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueño sin ñ, Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Bueno, ahora en Sueños Posibles vamos a tener una charla, una amena, amable conversación con una enorme compañera, una militante realmente que es ejemplo, y a veces pienso que demasiado ejemplo, significa que quedan pocos y pocas. Es peligroso, sí. Es como cuando en el colegio te sacás siempre 10 y el día que te sacás 7, dices, no, pero escúchame. Qué burro. Sí. Bueno, Norita Cortines acá en Sueños Posibles. ¿Cómo estás, Nora? Bueno, voy preocupada por todo lo que pasa, muy, muy preocupada. Pienso de que hay un retroceso muy grande y muy peligroso. Pienso que hay una provocación a la irritación del pueblo, para la gente que esté mal, irritada, que esté triste, en vez de hacer un pueblo feliz, teniendo cosas para ser felices, algunas, habiendo tenido avances. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, sí. El Hospital Posadas, en vez de un gobierno estar orgulloso de un hospital que fue hospital de escuela y que aún con toda la represión que sufrió, todo el dolor que hay ahí, sin embargo, es siempre una atención especializada, con profesionales de primera, y en vez de estar orgulloso el gobierno y ponderarlo y ayudarlo y empujar para que no le falte nada para seguir avanzando en la medicina, lo destruye. Es lo que no entiendo, ¿viste? Yo no entiendo a este gobierno ahora, ya no lo entiendo más. Bueno, ¿qué quiere del país? ¿Quiere las sombras, la oscuridad y la tristeza? Aparentemente sí, lo que pasa es que hay otros que están retozando, que están muy alegres, como se decía en los viejos tiempos, tira manteca para el techo y demás, ¿no? Es decir, la brutal desigualdad de hoy es realmente, casi está en el límite de la supervivencia, ¿no? O sea, claro, eso, ¿viste? Porque yo digo, ¿qué persona va a ser feliz suponiendo que haya gente a la que no le toque nada y que tenga trabajo y que esté bien remunerado y que tenga su vivienda? ¿Cómo va a ser feliz una persona que tiene todas esas posibilidades cuando sus hermanos, adentro del propio país, están viviendo una gran desilusión y una pobreza y un abandono? Eso digo yo. ¿No piensa este gobierno? ¿No hay funcionarios que de repente recapaciten y digan, pero así no, Macri, así no? Bueno, eso es una gran pregunta la que haces, porque aparentemente algunos pocos, sí, creo que hay algunas pequeñas autocorrecciones, pero digamos como que si la diferencia es matar en cuotas o matar al contado, creo que por ahí pasa la cosa. Claro, sí, sí. Yo te digo, yo estoy preocupada en el sentido de que la Argentina, para recomponerse, va a tener que sufrir mucho. Y no tenemos, no somos acreedores de que nos maltraten. El maltrato este que estamos recibiendo, todos los argentinos, no somos acreedores de eso. Nosotros, todo este pueblo tiene ganas de trabajar, respeta su trabajo, los profesionales en un hospital, en una escuela. Eso de que los docentes tienen que salir de la sindicalización, es una aberración. Después que costó hasta muerte, sangre, luchas, ¿no?, poder sindicalizarse, está bien, habrá buenos y malos, no voy a discutir eso, pero después de que se pudo organizar el país para tener cobertura, los obreros, los trabajadores tiran todo por la borda. Eso es lo que no entiendo. Yo no entiendo los ministros, los que te dan la noticia, qué sienten. Yo no sé qué sienten los que empezaron jóvenes, que tuvieron ilusiones de llegar a diputados, a secretarios de Estado y todo. Yo digo eso, ¿no? Y yo te lo digo con todo respeto, ¿no? Y con todo el dolor, ¿eh? Tengo todo el dolor de que yo veo que nos vamos para atrás y para atrás. Y nos vamos a hundir como pueblos y países como Haití, como El Salvador, como Honduras. Vamos a ir a que... ¿Te acordás cuando decían los pueblos bananeros? Sí. ¿No? En algún momento parecía, con la política de Menem, todo, ¿viste? Bueno, esto parece peor. Y yo, no, sin hablar con desprecio de estos países que luchan y luchan, ¿no? Pero ¿a dónde vamos a parar? ¿Vamos a parar un estado de decepción total, donde la gente ya no crea en nadie? Claro, eso es el riesgo. Yo que hablo con bastantes compañeros, no, y vos también seguramente, acá el riesgo me parece más, que yo veo más, es que se vuelve a una situación de anomia donde la política pasa a ser una mala palabra, digamos. Porque... Una mala palabra, sí, efectivamente. Y entonces a eso siempre terminó en salidas por derecha, ¿no? Claro, porque vos no conseguís... Por derecha ya estamos, digamos, fascistas, ¿no? Estamos con un gobierno de derecha, estamos con un gobierno de ideología fascista, está claro, ¿no? Ahora, de ahí a perder todos los logros que se consiguieron con años de lucha, que acá hay una venganza y un... que no nos merecemos. Hay un odio contra la población, con cualquier profesión, rama, nada, nada. Es un odio, es querer destruir todo. ¿Pero para qué? Cuando destruyan todo, ¿qué van a hacer? ¿Van a vivir cuatro ricos metidos en una cápsula? Porque te digo una cosa, después llega el momento que los muy ricos no van a tener quienes atiendan, porque habrá esclavos un tiempo, hasta que los esclavos deberes. No, por eso, sí, es un péndulo de la historia que nos ha llevado a una situación que lo que más me preocupa, y no lo digo por vos, que así sos una militante consecuente y coherente, pero realmente creo que la ventaja que ha tenido Macri, mira, hay una frase que siempre me quedó de un libro sobre Drácula, que decía, la fuerza del vampiro reside en que nadie cree en él, ¿no? Y, claro. Y realmente creo que todo el progresismo, todo el kirchnerismo, gran parte de la izquierda, nunca creyó que Macri podría llegar a ser presidente. Sí, y que podía hacer tanto daño. No, lo del daño, no sé, pero que podía llegar a ser presidente. Dos semanas antes ganaba Scioli, después cuando fue balotaje, el balotaje lo ganaba Scioli. Y mirá que uno habla con gente de distintos niveles. Sí. Como que quedaron groggy, y bueno, ahora un poco se está reponiendo la oposición, pero quedaron como groggy, ¿no? Como tontos. Sí, ¿no? sí. Y yo creo que es algo ahora, que nos debemos, ¿no? Yo creo, y lo que te digo, yo lo siento en mi análisis muy de observadora, ¿no? Yo creo que Cristina fabricó esta historia, que Cristina fue socia de Macri los últimos años de la legislatura, lo sabemos, que todas las leyes las votaban en conjunto, lo sabemos, ¿no? La Frente de la Victoria y el PRO, entonces votaban todos juntos, hacían una sociedad. Y creo que ese es el resultado. Una sociedad donde yo, hoy te toca a vos y mañana me toca a mí. Hoy te toca a vos, mañana me toca a mí. Entonces yo creo que la militancia no perdió el rumbo de decir, esto no lo queremos, esto no te vamos a aplaudir, esto no es bueno para el desarrollo del país. Creo que hay una falla muy grande en la apreciación de lo que es la política. Y creo además que 12 años se perdió la historia de formalizar y formar cuadros con toda la juventud hermosa que tenemos. Cuadros que estén preparados para poder decir a su candidato qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Eso veo yo, ¿viste? La Argentina tiene una historia política de luchas muy fuerte, con mucha juventud que aportó, que puso su pecho, su cuerpo, su inteligencia, su decisión. No fue apreciada. No fue apreciada, fue despreciada y fue culpabilizada. Maltratada, fue maltratada. Fue culpabilizada, porque al final la culpa la tenían los desaparecidos por las cosas malas que habían hecho, ¿no? Sí, yo te digo, Alfredo, que yo cada vez veo más que los ideales, y ahora cuando estoy tratando de hacer un archivo con mis cositas que tengo, humildes, papelitos, cartas, volantes, ¿no? Voy viendo cuántos años de lucha, pero además yo ni siquiera puedo conocer los años de lucha de mi hijo, de los 30.000, porque yo en esa época era una ama de casa, tenía mis miedos, mis cosas, lo veía militar a mi hijo, ¿no? Pero yo cuando voy para atrás y veo la militancia de ellos, el fervor por conseguir que se lograra una patria para todos y todas, que el sueño de ellos era que los chicos no tuvieran hambre, ni los chicos ni los grandes, que hubiera trabajo. Mira, yo viví el estado de bienestar. Y vos no sé, porque vos sos mucho más joven que yo, podés ser mi hijo, ¿no? Y el estado de bienestar, vos me dirás, ¿qué era? El estado de bienestar era que la gente buscaba trabajo, cuando el trabajo donde estaba no era lo que quería, no estaba satisfecho, salía a caminar y conseguía otro trabajo, iba probando, hasta que iba logrando, pero había trabajo, ese es el estado de bienestar, que haya trabajo, que las fábricas estén abiertas, que se produzca. Bueno, el estado de bienestar, es cierto que podría ser tu hijo y no me hubiera molestado, y en cierta manera hay muchos que somos tus hijos, pero el estado de bienestar es un efecto de la posguerra. Bueno, pero había trabajo. Te lo estoy confirmando, justamente. Entonces, después de la posguerra, bueno, había que reconstruir el mundo, te acuerdas el granero del mundo, sí, y todo eso, sí. Y apareció el welfare state, o sea, el estado de bienestar, que fue en última instancia también una manera de parar lo que podía ser el aluvión comunista, ¿no? Claro, que a todo esto era el vaivén de la historia, ¿no? Que primero parecía que el este y el oeste eran enemigos, hasta que resulta que era el norte y el sur. Yo claro. cuando empecé con esta militancia, ¿no? Era el este y el oeste, cuidado, sos comunista, perseguían a los comunistas, ¿viste? Hasta que te diste cuenta que el gran conflicto era el norte y el sur. Eso que decís es realmente muy muy importante, y lo decís con esa capacidad de síntesis de las personas que sabias, ¿no? Exactamente, el eje es norte y sur y lo sigue siendo, porque el otro eje oeste ya está planteado en otros términos. No existe más, y además, ¿sabes qué pasa? Ya al sumarse otra potencia como China, ese este oeste ya perdió, porque ahora la disputa es de otra manera. A mí, ¿sabes lo que también me produce mucho dolor? Son las guerras que siguen. Me preocupa que hoy Turquía sigue bombardeando a los kurdos, sigue bombardeando pueblos enteros, y todas las Naciones Unidas, ¿para qué sirven? Eso es lo que me preocupa. Me preocupa porque hoy amigos nuestros, hermanos nuestros, están siendo matados por los turcos. O sea, no termina su afán. Entonces yo digo, ¿hasta dónde vamos? ¿Cuál es la ambición? ¿Qué es lo que quiere este país que se cree dueño de todas unas poblaciones indefensas totalmente? Eso digo yo, ¿hasta dónde, viste? Europa destrozada, Europa todavía con esas pujas de que si una población quiere independizarse porque fue independiente. Yo, ¿sabes? Yo soy hija de catalanes, ¿sabes? Y yo sé que hace 300 años le usurparon a Cataluña su lugar en el mundo. Entonces yo digo, seguimos aceptando que haya países, potencias, gobiernos que sean dueños de un pueblo, de una población, de un país, y no hay un respeto de los derechos de los pueblos. Y eso me preocupa. Alfredo, te digo la verdad, yo no entiendo mucho de política, no entiendo. Yo tengo una intuición. Yo soy una madre. Sí. Yo sigo siendo una madre. No soy una politicóloga, ¿viste? Mm. Vos me conocés. No soy, todo son intuiciones, 40 años en la calle. No nací política, no nací en un seno de hogar político. No, mi papá era un catalán, era en esos años era admirador de Irigoyen, ponele, ¿viste? Te digo, con todas las cosas que tenía Irigoyen, que mi papá no percibía, ¿no? La Patagonia y todo lo que pasaba. Pero bueno, viste, era un hombre sencillo, vino de España, crió sus hijas, todo un hogar, ¿no? Y después mi marido era peronista de los del 45, ¿viste? Era amante de Evita, era trabajaba cerca de Evita. Y decía Evita, no Perón, te digo, Evita, ¿no? Con su humanidad. Entonces yo no entendí la política porque la ejercité. Yo veo, yo palpé, estuve en la calle, volteé puertas y vi la reacción de los políticos. Cada uno se acomodaba. Estuve en Naciones Unidas, en la OEA, y veía cómo se negociaba el petróleo, las vacas, la tierra, cómo las comunidades indígenas no hacen más que defender su tierra y los matan. Es el exterminio, la famosa solución final que siempre se le adjudicó al nazismo, pero que evidentemente la solución final tiene que ver... Es todo político que ambiciona, ¿viste? Sí, entonces, a través de un sistema absolutamente predador. Lo que pasa es que parece ser que los recursos naturales no son tan renovables como los recursos culturales, ¿no? Así que claro, sí. Y los culturales se pierden en el camino. Se van perdiendo. Se van perdiendo en el camino, ¿no? Yo creo que la Argentina, lamento que este gobierno no mira las consecuencias de la política que está llevando adelante, porque no es solamente la económica, es la cultural, es la política en general, ¿no es cierto? Una política de exterminio de todos los que sean pensamientos elevados, pensamientos progresistas, todo. Hay una venganza total sobre los años pasados, una venganza sanguinaria. Tanto es así que la represión que hay, preparar a los jóvenes, comprar armas otra vez a Rusia, otra vez Netanyahu vino a vender armas, ya nos vendió durante el terrorismo Estado, sigue vendiendo las armas. Y entonces yo digo, ¿a dónde va el gobierno? ¿Qué quiere ese gobierno? ¿Exterminar toda la posibilidad de vivir este pueblo en progreso, en avance, en respeto mutuo? Eso digo, ¿viste? Y lo digo, ¿viste? Con respeto, pero con mucha desazón y con mucha bronca, ¿no? Seguro. Porque digo, no se puede permitir que nos avasallen todos los derechos. ¿Qué nos quieren dejar? ¿La salud, la educación, la vivienda, la tierra? ¿La tierra? No, ¿viste? Entonces yo lo que digo, ¿no? Macri, reaccioná. Macri, no seas tan fascista. Macri, no seas exterminador de las políticas de avance y de progreso de tu pueblo. Recapacita. Eso digo yo, ¿viste? Sí, pues, con toda humildad, ¿eh? Vos lo decís, pero evidentemente estás pidiendo a León que no coma carne. Es claro. Y de alguna manera, ahora te voy a decir dos cosas que escribí por ahí que me gustaría una reflexión rápida. Una es esta: el pueblo no saquea ni asesina sino a través de sus representantes. Sí, muy bien. ¿Te gustó? Muy bien, sí, me gustó. Bueno, me gustó. Y la otra es prohibido ser feliz en dictadura. Sí. No, y prohibido ser feliz con gobiernos constitucionales. Prohibido ser feliz. ¿Viste? Que son votados con votos, no con botas. Porque este gobierno tuvo votos, no tuvo botas. Y la gente que puso el voto y que hoy está arrepentida y que dice, yo no me creí que iba a venir esto, ¿no? No, porque nadie creyó de que íbamos a vivir. Claro, pero ese es el tema, nadie cree nadie, ¿no? Nadie cree que gana, nadie cree que puede ganar, nadie cree que puede hacer esto, nadie cree, no sé. Se le adjudica mucha influencia a los medios masivos de comunicación en esta especie tan lavado de cerebro, ¿no? Sí, además te digo una cosa, hay un avasallamiento de los medios, que mañana va a haber el martes va a haber un abrazo al canal 7, creo que es. No hay ni canal del Estado, no hay respeto por nada, no hay respeto por ningún medio. Entonces yo digo, ¿se cree que se puede gobernar con esclavos? Se puede, porque la gente también esclava, porque la gente o va toda la calle y se cierra todo, ¿y qué nos quedamos? En la soledad, ¿cómo nos quedaríamos? Se cierran todos los medios. ¿Y qué? ¿Y cómo te informás? ¿Cómo sabemos uno? Otra vez empezamos el boca a boca en la época de 1810. Sí, y la gente compara en parte todavía estamos, por ejemplo, ahora en Sueños Posibles, La Retaguardia, muchísimos medios alternativos que de alguna manera están cubriendo esta especie de cráter informativo. Sí, pero lo que más me preocupa no es lo que no se dice, sino lo que se dice mal, ¿no? Porque claro, lo que se engaña y se miente. Sí, yo digo, no habría necesidad de mentir. Solamente si tienen un proyecto, decirlo, y bueno, tienen el proyecto. Yo te digo que día por día vemos que la mentira y el ocultamiento no ayuda tampoco, porque este gobierno va a terminar en una situación de abandono del pueblo. El pueblo no lo va a seguir acompañando, porque el pueblo tiene un límite. No, eso es totalmente de acuerdo. Por eso le tienen terror al 2001 y por eso, bueno, la reforma laboral la están pateando, la están... Igual te digo que la CGT me da vergüenza. Me da vergüenza. Pero vos sabés perfectamente, bueno, pero siempre lo fue, ¿no? Digamos, Me da vergüenza. No, pero bueno, te tiene vergüenza. Mira, yo siempre digo, nunca sentí vergüenza ajena porque con la propia tengo bastante, ¿no? Pero claro. Realmente no creo que vos tengas que tener vergüenza de nada. Creo que a lo mejor la vergüenza también es un recurso de la cultura represora para paralizarnos, ¿no? Como que todo es culpa nuestra siempre. Sí. Y tenemos que... De cualquier manera, te digo una cosa, Alfredo, lo que tenemos en este pueblo es que no bajamos los brazos. Lo que tenemos es que sabemos muy bien que la lucha continúa. Y sabemos muy bien que si hemos enfrentado una dictadura sangrienta, ¿por qué no vamos a enfrentar un gobierno fascista destructor? Hay que estar todos juntos pero no revueltos, te vuelvo a decir, ¿viste? Mi opinión es muy especial, ¿no? Yo digo juntos pero no revueltos, porque no es que las heridas del pasado, las lamas, pero no le pase la lengua, ¿viste? Acá no pasó nada. No es así. Tenemos que recomponer la historia. La política hay que recomponerla. No puede destruirse, porque la política es parte de la vida democrática. Yo antes no entendía qué es la política. Me daba mucha bronca. Ahora hay que hacer todo. Cuando vas a la carnicería, un ama de casa está haciendo política, discute el precio, pelea. Bueno, eso es. La gente se organiza. La deuda externa, hay que volver otra vez este año a encarar la deuda externa. La deuda externa va a traer hambre y hambre y hambre por siglos. No hay que permitirlo. ¿Por qué? ¿Cuánto debemos? ¿A quién le debemos? ¿Qué intereses pagamos? Interesémonos a los argentinos. Y sobre todo, ¿qué se hace con ese dinero? Porque la mayoría del dinero ni siquiera es productivo, es simplemente endeudar para que... Claro, todos estos que están robando terriblemente, ¿no? ¿De dónde sacan este dinero, o dólares y dólares? ¿De dónde lo sacan? ¿Cómo es posible que un tipo sindicalista, un tipo empresario menor, tiene un zoológico en su casa, tiene castillos, tiene... Pero escúchame, ¿dónde se vio? ¿Dónde, cuándo se vio en la Argentina eso? Entonces, eso digo yo, basta de tolerar estas cosas. Salgamos, sigamos saliendo a la calle todas las veces que sea necesario, con los brazos en alto, con el puño en alto. Desde ya. Lo que pasa es que vos sabés perfectamente, un país cuya oligarquía es hija directamente del exterminio, y que, y que al mismo tiempo siempre se dijo, y vos lo recordarás igual que yo, que en Argentina no había problemas raciales. Y claro, sí. Una manera muy extraña no tener problemas, asesinando y masacrando gente, así nadie tiene problemas. Mira, Alfredo, tenemos mucho que hacer. Yo creo que este pueblo nunca estuvo dormido. Yo creo que el pueblo argentino, además después del 76, empezó a tener otra visión de la política. Y bueno, y tenemos que seguir acompañándonos, hablando, haciendo diálogo. Tenemos que hacer diálogo todos los días. ¿Para qué? Para profundizar qué es el camino que tenemos que seguir. No es fácil, pero lo vamos a hacer. Como no es fácil, por eso te estoy llamando, Norita Cortines, porque para muchos y muchas... Y a veces yo lo he dicho, lo he discutido con gente joven, ¿no? No hay que... Nora Cortinas es un ideal, pero no conviene idealizarla, ¿no? No, porque la idealización... No, pero es así, porque la idealización paraliza, ¿viste? Soy de carne y hueso. Y me gusta cuando me dicen de algo que yo esté equivocada, porque entre todos tenemos que forjar el destino nuestro. Entre todos, todos los días. Tenemos que hablar, dialogar. Buscar caminos. Este no es el que estamos ahora, no es el verdadero camino. El camino es el camino de la verdad, de la justicia y no de la reconciliación. Ahora vienen ahora otra vez con la reconciliación. Sí, con ese tema ojito. del perdón. Sí, ojito, ¿no? ojito. Bueno, vos hiciste una presentación por la domiciliaria de Checolás, ¿no? Sí. Y ahora el día 1 de febrero haremos nuevamente. La casa que él necesita es la cárcel. Ahí mismo, si lo quieren dejar en esa zona, está la cárcel de Batán, que le vendría muy bien. Sí. Porque esto de la prisión domiciliaria es una forma de la impunidad. No, otra cosa más que tenemos que seguir trabajando, después que termine la feria judicial, seguiremos adelante, no a la domiciliaria de los genocidas. El genocidio, los crímenes que se cometieron en Argentina son crímenes de lesa humanidad, que no prescriben, que no son amnistiables y que además no nos van a llevar a la reconciliación. Acá no va a haber justicia transicional, como dijo este señor Massot en estos días, que íbamos a tener la justicia como Sudáfrica. No, señor. En la Argentina no va a haber justicia transicional, va a haber justicia verdadera. Sí, el tema de... Bueno, en otra charla tranquilamente podemos hablar, ¿no? A veces, muchas veces los victimarios exhiben el ejemplo de Mandela para justificar... No, para nada. Sí, pero lo hacen, ¿no? Que perdonó claro, a su verdugo. Claro, África tuvo 1 millón de víctimas y 1 millón de victimarios. Porque fue otra cuestión, una cuestión racial. Una cuestión, el apartheid fue muy distinto de lo que pasó en Argentina. Acá queremos toda la verdad y toda la justicia. Acá no hay perdón, no hay olvido y no hay reconciliación. Que lo tengan bien en claro todos y todas. Bueno, Norita Cortiñas, querida amiga, compañera, madre de la plaza. Gracias por tu llamado. No, gracias a vos por atenderme. Sé que siempre descansás muy poco y bueno. creo que descansás en la lucha. Sí, yo creo que es el modo de tener un remanso. Sí. Cada día de lucha es un remanso en mi vida. Se cansa tu cuerpo, pero descansa tu alma. Sí. Bueno, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, gracias, querido. Igualmente para tus oyentes. Gracias. Chao, querido. Chao, chao. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Bueno, ahora en Sueños Posibles estamos en comunicación con una muy querida compañera. Una gran amiga que ya estuvo hablando un rato con Irina Antinori y ahora la llamamos para realmente tener su palabra respecto. Ella es residente en la ciudad de Mar del Plata, ahí en el bosque Peralta Ramos. Y bueno, hoy hubo un nuevo scratch a Echecolás y queríamos, Marian Gay, que nos cuentes un poco qué fue lo que sucedió. Hola, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Te cuento, estuvo el Votamos Luchar junto con la Radio La Revuelta y con FACA, una asociación de actores, haciendo una radio abierta en la Puerta del Bosque. Y bueno, estuvimos panfleteando un poquito, charlando con la gente que entraba y salía del bosque, con la gente que pasaba volviendo de la playa, con algunos vecinos. Hubo testimonios, gente que hablaba directamente, hubo testimonios grabados, bueno, una visibilización de lo que está sucediendo, mucha gente indignada, nos llamaba la atención de los autos que paraban en el semáforo y que le dábamos los panfletos, en general estaban bastante indignados con el tema. Solamente algunos poquititos iban cuestionando qué era lo que había hecho que Echecolás fuera la bestia que fue. Pero la gran mayoría apoyando absolutamente el repudio a que este genocida esté viviendo acá entre nosotros. Bueno, ese es un tema que vos ya algo estás diciendo, pero yo te quería preguntar muy especialmente, ¿no? ¿Cómo pulsan ustedes, vos, la gente que está en Mar del Plata, lo que podríamos llamar como el ánimo de la población local, digamos, ¿no? No solamente del bosque, sino en general de la ciudad, ¿no? Bueno, vos sabés que Mar del Plata en estos días es un mosaico. Sí. Se distingue poco el turista del residente. Sentimos que en general, lo de esta tarde fue el apoyo al repudio. La gente tocando bocina, pasando por la Puerta del Bosque. La Puerta del Bosque es Mario Bravo y Vergara, ese es el punto, es un punto neurálgico donde hay semáforo, donde la gente vuelve de la playa de un lado, del otro, se cruzan, hay un montón. Y la gente pasaba tocando bocinas, saludando, levantando los panfletos que les acabábamos de entregar. O sea, aparentemente con un apoyo bastante fuerte. Muy, muy, muy poquitos fueron los que se rehusaron a recibir los panfletos. En general, yo además soy habitante del bosque. Claro. Y tengo conversaciones en grupos internos de acá de los vecinos. Y te digo que en este sentido hay distintas posturas. Están los que no emiten ningún tipo de opinión, están los que consideran que las manifestaciones pacíficas, como fueron las que se hicieron desde los organismos de derechos humanos, especialmente, estaban bien hechas. Sin embargo, cuando vino la marcha del MTR, la consideraron no pacífica, por el hecho de que, bueno, creo que yo no estaba en la ciudad, pero quemaron un muñeco que bueno, mucho no dista de una quema de hojas en el bosque, ¿no? Claro. Tiraron un poquito de pirotecnia, que mucho no dista de lo que en general se tira en el bosque en una Nochebuena, por ejemplo. Bueno, muy indignados algunos vecinos por ese tipo de manifestaciones, que en realidad no fueron ni violentas, ni agresivas, ni, bueno, no sé, no entiendo muy bien a qué le llaman violencia, ¿no? Cuando hablan de esa manifestación en especial, que fue la del MTR. O sea, se sintieron un poquito agredidos por eso, y creo yo, desde mi opinión, que no tenía nada que ver, no fue una marcha violenta de ninguna manera. Hablaban de gente enmascarada. En realidad lo que traían eran máscaras de Julio López. No era gente que se escondía de nada. O sea, a nadie se le ocurrió nunca cuestionar las máscaras blancas de una marcha de la resistencia. Claro. Sin embargo, estaban ofendidos por las máscaras de Julio López que llevaban los manifestantes. Ahora, vos tocaste un tema que vos sabés que para mí es muy sensible, que es esta especie de tabú de la violencia, ¿no? Porque cuando se habla de violencia, generalmente se llama violencia a la reacción que hay frente a la violencia, o sea... Exacto. Sí. Por ejemplo, con el tema de la reforma a los jubilados, la violencia era la propia ley, digamos. Exacto. Reaccionar a eso sí es violencia. O sea, que en realidad violencia se llama cualquier intento de cuestionamiento, de enfrentamiento, más o menos intenso, ¿no? Claro, claro, simplemente de reaccionar frente a una brutal violencia, en este caso del Estado, ¿no? Ya sea desde la ley, ya sea desde la ley de traerlo de Checolás al bosque. Sí, la violencia sí en abstracto, sin diferenciar en absoluto nada, en nombre de la violencia se censuran un montón de situaciones de reacción, de defensa, de denuncia, de intentar la lucha contra la gran injusticia, ¿no?, que se vive. Sí, yo creo que incluso en organizaciones, digamos, ponemos el campo popular, la izquierda, la violencia sigue teniendo mala prensa, ¿no?, porque como que queda siempre, queda limitada a la reacción violenta, ¿no? Pero Exacto, no a la, por ejemplo, nadie planteó el tema de la reforma previsional como una brutal demostración de violencia, ¿no? Claramente, claramente. Sí. La violencia es la baldosa que vuela por los aires, no los miles que quedan en el camino. Pero bueno, esto está estipulado de esta manera, es un tabú y bueno, es difícil argumentar frente a los que te dicen, no, yo soy antiviolencia, la violencia no lleva a ningún lado. Entonces hay que empezar a desilvanar y a decir qué es la violencia y desde cuándo es la violencia, de dónde viene la violencia, cuál es la violencia de arriba, cuál es la violencia de abajo, cuál... Bueno, sí, es muy difícil. Y Mar del Plata es una ciudad muy muy reaccionaria. Y especialmente este bosque se ha vuelto también muy reaccionario. Este bosque que nació... los que somos habitantes del bosque desde hace muchísimos años lo conocimos de una manera donde éramos vecinos solidarios principalmente y se fue transformando. Hay ciertas personas que creen que este bosque es un barrio privado, por ejemplo, ¿no? Cuando es nada más que un barrio más de Mar del Plata. Y bueno, es una muestra de lo que es la ciudad de Mar del Plata. Gente muy reaccionaria que ha dicho que ha llegado a tapiar las casas por la manifestación contra el Checolás. Y bueno, viste, la paranoia es grande. Bueno, sí, yo recuerdo el bosque Peralta Ramos, no, es cierto, ¿no? Como un algo privado, sí, pero como algo muy característico de una Mar del Plata, podríamos decir casi como de un gran nivel, como el barrio Los Troncos, ¿no? Como esos datos de una Mar del Plata pujante, una ciudad feliz, como se decía antes, la ciudad feliz, ¿no? Es una pena que haya en este momento ese bosque tan hermoso, por lo menos que yo lo recuerdo hermoso, ¿no? Tan marcado por esta prisión domiciliaria que le da un carácter siniestro, ¿no? Sí, y a veces vos pensás, la gente que no está de acuerdo con que esté esta bestia asesina acá entre nosotros, no está de acuerdo porque es una bestia asesina o porque ahora se vienen las movilizaciones y les molestan los scratches, es bastante compleja la situación de no solamente del bosque sino de todo Mar del Plata, está muy mezclado todo. Cuando hablas con la gente no sabes muy bien si están repudiando la prisión domiciliaria de Checolás o están repudiando que el bosque deje de ser un lugar tranquilo, por ejemplo. Claro. Están repudiando la violencia de la ley, de la legalidad que lo mandó aquí, o si están repudiando la molestia, esto de los scratches, la violencia de las manifestaciones. Claro, pues es complejo. Es complejo, pero además la violencia planteada en abstracto es la manera en que la derecha tiene de plantear los temas en abstracto, ¿no? Porque digamos, Jesús fue violento, San Martín fue violento, claro. Los grandes conquistadores en la historia de la humanidad fueron violentos, y creo que Dios también es violento, porque si no... Algunas cosas no pasarían. Bueno, Mayangay, reciente Mar del Plata, seguís integrando en red, ¿no? La Organización contra el Abuso Infantil, sí. Que siempre le seguimos las actividades y las difundimos todo lo que podemos. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Alfredo. Un abrazo para ustedes también. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. El programa Sueños Posibles de hoy tuvo dos momentos que yo creo que son, digamos, sinérgicos, se potencian, se interpelan, ¿no? La entrevista con Nora Cortiñas, que realmente planteó cosas, a mí me parecieron muy importantes, por ejemplo, este cambio del eje este-oeste a norte-sur, me parece que es una perspectiva sumamente valiosa, y bueno, una militancia, la de Norita, que como yo hablé con ella y ella misma estuvo de acuerdo, debe ser un ideal, pero no una idealización. Y luego la entrevista que tuvimos con la psicóloga Marian Gay de Mar del Plata, que gestionó Irene Antinori, y que nos permitió tener un panorama muy directo, muy vivencial, de las repercusiones políticas, inclusive vecinales, que tiene la presencia de un represor, nunca digo ex represor, de un represor, que es una de las tantas formas de la impunidad, ¿no? La prisión domiciliaria. Nos seguimos escuchando el lunes próximo. Felices sueños posibles.